petróleo y fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio. ¿Qué es un licenciamiento ambiental en Colombia? Es el permiso que ha establecido el Estado colombiano a partir de la Ley 99 de 1993 para que empresas públicas o privadas realicen proyectos, obras o actividades sobre cualquier parte del territorio colombiano que puedan impactar la naturaleza. Por ejemplo, el desarrollo de una vía que atraviesa un río, la construcción de un matadero para sacrificar ganado, la operación de un basurero municipal o las perforaciones donde se extrae el petróleo. ¿Sabía usted qué? ¿Sabía usted que extrañamente para los proyectos de navegabilidad del Canal del Dique y la Alianza Público-Privada de Navegabilidad del Río Magdalena no se están pidiendo licenciamientos ambientales? Actualmente, todos los proyectos de explotación petrolera anteriores al año 93 operan bajo la figura de los planes de manejo ambiental, que es más laxa y con menos posibilidad de verificación y cumplimiento. Esto continúa así gracias a la reforma que se estableció durante el primer gobierno de Uribe, en la que se redujeron los ministerios y se fusionaron varias ramas del Ejecutivo, debilitando la figura de autoridad ambiental. Sin embargo, durante el primer gobierno de Santos se creó la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. ¿Qué son los EIA? Los EIA, o Estudios de Impacto Ambiental, hacen parte del proceso de licenciamiento ambiental, en el cual el interesado hace una caracterización biótica, abiótica y socioeconómica del territorio para establecer el área que será impactada por el proyecto, obra o actividad a realizar. Para el 2018, la ANLA demoraba un promedio de 10 meses para aprobar o negar una licencia ambiental. Durante el gobierno de Duque, se impulsó el licenciamiento exprés, reduciendo los tiempos a tan solo 3 meses. Esto hizo que la autoridad ambiental no pudiera realizar una evaluación real de los impactos que genera el proyecto sobre el territorio. Te invitamos a conocer más del proyecto Petróleo y Fracking, el dolor de las ciénagas en el Magdalena Medio, en www.lavoxpopuli.com/fracking.